durmiendo en su casa, los jeans en el suelo mientras me abrazaban. Bien, ahí estábamos escuchando a la gente de Estelares aquí en la 939 del Dial en esta vuelta a casa con noticias y con música. Y hablando de información, contábamos al comienzo del programa que concejales de Mendiolaza habían propuesto y habían interpuesto un recurso de amparo para que vuelva la educación presencial a las aulas de la región. Por eso tenemos del otro lado a una de las impulsoras de la iniciativa, a Estela Sarazaga, quien es concejal por el oficialismo allí en la localidad vecina de Mendiolaza. Estela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con la Nexo. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Bueno, cuénteme de qué se trata y por qué han hecho este recurso de amparo. Bueno, mira, en primer lugar te cuento que yo a la acción de amparo le interpongo como mamá de Inés y Rocío, así como también como abogada de más de 100 padres, junto con Luis Arazaga, que también es abogado hace más de 50 años de la ciudad de Córdoba, solicitando la vuelta de las clases presenciales. No lo hago en carácter de concejal de la ciudad de Mendiolaza, de hecho mis hijas van al colegio en la ciudad de Allende, pero entiendo y fui contactada, digamos, el estudio fue contactado por muchos padres y madres de esta ciudad que se encontraban ante la misma dicotomía. ¿Por qué no vuelven las clases presenciales? ¿Por qué la provincia? Porque esto no es una cuestión de las municipalidades, sino es una cuestión de la provincia. ¿Por qué la provincia ha dispuesto la vuelta o la reanudación de actividades no, digamos, por razones económicas y no está volviendo a las clases presenciales en nuestra ciudad? Ese es puntualmente la motivación que nosotros como padres tenemos para solicitar las clases presenciales. En el día y la fecha se han anunciado una serie de flexibilizaciones, escuelas de danza, gimnasios, clubes de deporte, y las clases siguen quedando relegadas. Siguen estando virtual, concejal. ¿Usted cree que están dadas las condiciones epidemiológica para volver a las aulas? Sí, entiendo que nuestras ciudades no existe registros dentro de las escuelas que los contagios se hayan dado en ocasión de la actividad escolar presencial. Entendemos también que la situación epidemiológica avanza y mejora para la reanudación de otras actividades, sin considerar que la actividad educativa presencial se puede dar inclusive con mayores protocolos que muchas otras actividades que hoy se encuentran permitidas. Uh-huh. Ya que las escuelas, las instituciones educativas, tienen un fuerte control por parte del COE de cómo se cumplen los protocolos, tienen un seguimiento diario de qué es lo que se realiza, de si hay casos dentro de cómo se maneja el sistema de burbujas. Entonces, entendemos y nos hemos hecho asesorar por eminencias en el tema, inclusive en el tema de cómo este tipo de clases está afectando la salud infantil. Hemos citado como testigos al doctor Zenone Faelo, reconocido neurólogo de niños de nuestra provincia, que también aboga por la vuelta de las clases presidenciales. O sea que si no tiene sentido que avancen en la aprobación y la renovación de distintos tipos de actividades que implican mayor inclusive contacto. ¿Cómo puede ser que hoy se pueda ir a hacer un tratamiento de estética, una persona estar una hora dentro de un cubículo y no pueden estar los chicos en el aula? Uh-huh. A ver, esos son los planteamientos que nosotros realizamos, y por eso entendemos que la suerte de este amparo tiene que ser completamente diversa a la de los otros amparos presentados, ya que nosotros planteamos una situación particular para las ciudades de Villa Allende y Mendiolaza. Bien, ¿usted cree que la tasa de mortalidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación no hacen mella en esta vuelta a la presencialidad? Entiendo y comprendo la situación de los trabajadores y trabajadoras, y es por eso que también dentro del amparo se solicita el cumplimiento de la esquema de vacunación a todos los docentes de nuestra ciudad. Esto no es una pelea contra los docentes, para nada. Esto es buscar el cumplimiento de los derechos de quienes no tienen voz hoy, que son los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Uh-huh. Tienen el derecho a tener la misma educación presencial que hemos tenido toda la vida, todos los hoy adultos, que debemos de velar por su educación, y que parece que existen otro tipo de actividades que pueden ser realizadas sin peligro, como por ejemplo ir a un restaurante, sentarse, reunirse con amigos a tomar café, ir al gimnasio, ir a un club de danza, pero la escuela no. ¿Qué tiempos tiene la justicia para contestarle por sí o por no de este recurso de amparo? Y en los amparos presentados en la semana pasada y en esta semana ha sido cuestión de días, en un caso un día y en el otro dos días. Uh-huh. O sea que son optimistas, digamos, ante la respuesta. Siempre esperando lo mejor. Realmente uno pone todo de sí y trata de asesorarse con aquellas personas para mostrar los argumentos de entidad suficiente como para que el juez, la cámara en este caso, pueda ver las razones por las cuales las clases deben reanudarse. ¿Usted estaría de acuerdo, porque hay varios rumores que indicarían que la virtualidad continuaría pasadas las vacaciones de julio y allí sí se volvería después, ¿no?, de las vacaciones de julio, se volvería a la presencialidad, a las aulas, más propiamente dicho? ¿Usted estaría de acuerdo con este esquema o quiere ya la presencialidad? No, nosotros solicitamos como medida cautelar innovativa que se suspendan los efectos del decreto 599, que es el que dispone la suspensión de la presencialidad hasta el día 2 de julio. Nosotros solicitamos la vuelta a las aulas ahora. Las razones por las cuales las clases deben reanudarse están perfectamente expuestas dentro del recurso de amparo, y también buscamos que las decisiones por parte del gobierno provincial deben ser motivadas, deben dar razones por las cuales entendemos que desde el gobierno de la provincia se está haciendo todo lo posible para reanudar distintas actividades, y buscamos que la educación sea declarada una actividad esencial y así vuelvan las clases en nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar si le llegan a decir que no? Digamos, ¿cómo va a ser la continuidad de la lucha? En este momento nosotros tenemos preparados primero distintas acciones de tipo en apoyo a las instituciones escolares y tratando de contagiar a los demás padres en esto de la defensa de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. El viernes a las 4 de la tarde vamos a estar haciendo distintos abrazos solidarios en instituciones educativas de Villa Allende y Mendiolaza. Entendemos también que hay ciertas actividades también en la ciudad de Córdoba. Nosotros vamos a cada persona va a acudir, obviamente siempre con cumplimiento de los protocolos sanitarios, a hacer un abrazo solidario a las instituciones y luego una caravana en auto al polideportivo de Villa Allende. Eso por un lado. Y con respecto a la continuidad del proceso judicial, y yo espero, Leo, que no tener que hacerme ese planteamiento. Tengo fe que se va a dar un tratamiento a este amparo, que este amparo no va a ser rechazo de inmine, porque se va a entender que la situación de Villa Allende y Mendiolaza es distinta que el resto de la provincia. Concejal Estela Sarasaga, muchas gracias por estos minutos con el Anexo. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta allí Estela, abogada en calidad de abogada, contándonos uno de los temas del día, ¿no? Porque se ha presentado un recurso de amparo.